Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de Factor Universal 2.0, aquí en Radio JGM. Otra información. Nos encontramos con mi amigo Nicolás. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, ¿y tú, Renato? ¿Cómo estás? Muy bien, pues, gracias. Bueno, en el programa del día de hoy tendremos dos temas sumamente importantes a tratar aquí en Factor Universal. Primero que todo tendremos como tema la deuda histórica de los profesores, tomándolo desde una perspectiva crítica y también sobre cómo se ha analizado específicamente desde la prensa en los últimos tiempos. Así es. También tendremos otro tema sumamente importante con una invitada estelar de lujo, con María Melén Besa, y que nos hablará sobre la vivienda y sobre sus proyecciones históricas y sobre cómo esta ha ido evolucionando a través de la historia de Chile, específicamente en el siglo XX. Así es. Bueno, y también, como siempre, aquí en Factor Universal 2.0, tenemos al invitado musical de la semana. Cuéntanos, Nicolás, ¿quién es? Bueno, en esta semana tendremos al grupo de rock progresivo Emerson, Lake & Palmer, que es un grupo de, como ya bien lo dije, de rock progresivo que surgió en los años 70, junto a toda una camada de grupos de este estilo en Inglaterra. Pero luego, por lo general, estos grupos fueron moviéndose hacia Estados Unidos. A mitad de los años 70, todos los grupos, principales grupos de rock progresivo, se fueron yendo a Estados Unidos, como King Crimson, Genesis y lo mismo Emerson, Lake & Palmer, y donde generaron una fructífera carrera, donde fue variando desde el rock progresivo más duro, desde las raíces más de música clásica del rock progresivo, hasta ciertas formas pop que son las que se pueden observar en los años 80. Así bueno, es. ¿Y para qué vamos a seguir aburriéndolos con tanta cháchara? Mejor nos vamos a la primera canción del grupo Emerson, Lake & Palmer, que se llama Knife Edge, aquí en Factor Universal 2.0, en Radio Juan Gómez Millas. Otra información. Just a step, cry the sad man, take a look down at the madman. Theater king's on, silver wings fly beyond reason. From the flight of the seagull come the spread claws of the eagle. Only fear breaks the silence as we all kneel, pray for guidance. Cues for the gallows, sing the praises of the hallowed. Our machines feed the furnace, if they take us, they will burn us. Well, dreams of the season. Estamos de vuelta aquí en Factor Universal 2.0. En Radio Juan Gómez Milla, 104.5. Otra información. Queremos recordarle a nuestros auditores que pueden visitarnos en nuestro blog, que pueden encontrarlo en factoruniversal.wordpress.com. Ahí podrán, por ejemplo, ver con mayor profundidad y en escrito los temas que tratamos en el programa. También podrán escribirnos a nuestro mail, podrán descargar y escuchar el podcast a través de internet y también visitar la página de la radio JGM. Exactamente. El primer tema que vamos a tratar en la edición de esta semana de Factor Universal va a ser, como ya dijo Nicolás al principio, la llamada deuda histórica de los profesores. Esta deuda histórica ha estado últimamente en la coyuntura nacional a partir de diversos llamados a paro por parte del Colegio de Profesores, así como reacciones desde el gobierno y desde el Parlamento, principalmente. Por una parte, el Colegio de Profesores, apoyado por la CUT también, señala que existe una deuda histórica que se formó básicamente en el gobierno militar, particularmente en 1981, pero que a esta altura ya es impagable y que por lo tanto aceptan como reparación, por así decirlo, el pago del 10% de su valor. ¿Qué significa esto? En términos concretos, un bono de aproximadamente 5 a 10 millones por cada docente. Bueno, sin embargo, el gobierno se ha estado basando últimamente en la posición de la Corte Suprema y también de la Contraloría para negar el pago de esta deuda histórica. ¿Qué quiere decir con esto? Que está negando la reparación de esta deuda en forma de bono, estableciendo a su vez que se descuenta dinero de las subvenciones por cada día sin trabajar. Es decir, como ya se han declarado los profesores en paro, puesto que esto generaría represalias de la Contraloría. También, bueno, como bien sabemos, la prensa masiva también se limita a constatar que los profesores se van a paro, enfatizando principalmente el perjuicio que esto causa a los alumnos. Ahora bien, sin embargo, esto, como suele suceder, el trasfondo de las luchas sociales siempre es ignorado en el mejor de los casos cuando no negado. Pero para llegar al fondo del asunto, Renato, es necesario cuestionarse, ¿de dónde surge esta deuda histórica? Bueno, en términos históricos, aunque suene redundante, esta deuda se origina en el año 81, como ya dije, a través del decreto con fuerza de ley número 3551, que dispuso un régimen de remuneraciones para el sector público, estableciendo en su artículo 40 una asignación especial, no imponible, para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación. Para hacer efectivo el pago de este beneficio, se fijó un calendario que debía ser cumplido entre 1981 y 1984. Sin embargo, la mayoría de los profesores no alcanzaron a recibir el 100% de la asignación, debido principalmente a que los municipios no tenían la plata. A pesar que el gobierno militar fijó el mes de enero del año 88 como último plazo para el pago de este derecho. Ahora, bueno, vamos a analizar las posiciones que se han asumido las distintas posiciones que se han asumido en relación a este problema. Bueno, en primer lugar, la Contraloría siempre ha sostenido que la deuda está derogada por una serie de razones. En primer lugar, se ha dicho que la asignación de este decreto, del decreto ley 3551, era otorgada solamente a aquellos profesores que optaron por mantener el régimen de remuneración público, pasando a ganar las remuneraciones del sector privado. Bueno, si bien es cierto, el número de estos profesores no se conoce, es bastante bajo, Podríamos decir que con suerte es un 10% del total de los profesores, lo que reduciría dramáticamente el monto total a ser pagado. Otra razón, que también tiene que ver con la totalidad de los docentes, es que el decreto Fuerza Ley 3551 quedó totalmente derogado con la dictación de la ley 19.070 en el año 91. Este estatuto es el de los profesionales de la educación, en donde todos los docentes pasaron a depender del mismo régimen remuneratorio. Bueno, esto lo podemos decir, que en el caso de los pocos profesores que siguieron dependiendo del régimen público, la deuda se ha acumulado, en el mejor de los casos, solo hasta el año 91, no hasta hoy. Bueno, dado que han pasado más de 18 años desde aquel año, la Contraloría considera que la deuda está prescrita, concluyendo que desde el punto de vista interpretativo, entre comillas, de la Contraloría, no hay ningún profesor que pueda requerir hoy el pago de asignaciones derivadas del decreto ley 3551. Claro, eso se cita textualmente de un informe que emana de la Contraloría y que fue presentado ante el Congreso. Por su parte, la Corte Suprema también ha apoyado estos racionamientos legalistas, por así decirlo, denegando el pago de la deuda histórica, o más bien señalando que no existe legalmente, debido a la pertenencia de los profesores de la mayoría al sistema privado y también a la prescripción debido al paso del tiempo. Es necesario cuestionarse cómo, por lo tanto, han respondido a esto los sectores que apoyan una solución que vaya más allá del desconocimiento del problema, como ha sido desconocimiento que emana principalmente desde la Contraloría y desde la Corte Suprema, en los cuales se basa el gobierno. Cuéntalo, Nicolás. Bueno, desde este punto de vista, el Parlamento, por ejemplo, reflejando esta postura transversal de los partidos políticos, se generó dentro de esto el proyecto de acuerdo número 648, en donde se solicita la creación de una mesa especial de justicia social docente, en el cual participaran representantes del gobierno, de las municipalidades y del colegio de profesores en general, con el fin de dar solución a la deuda. Esto para tratar de cambiar un poco, digamos, todo el reclamo de profesores y todo lo que... y tratando, dejando un poco de ver la crítica que se hace a la legalidad vigente y a las distintas formas de tanto de las instituciones como Contraloría o del Ministerio de Justicia que han negado de cierta forma este problema. Bueno, el Congreso, si bien es cierto, convoca una mesa cuyos resultados no son muy alentadores, considerando que dos de las tres instituciones representadas son reacias a las demandas docentes, como ya lo mencioné, por lo menos esta institución está reconociendo la existencia del problema de la deuda histórica. Así es. Además, se puede decir que en los antecedentes que se utilizan para argumentar esta mesa de justicia social docente, los parlamentarios involucrados señalan algunos contraargumentos ante las posturas de la Contraloría y la Corte Suprema. Como por ejemplo, voy a citar unos breves extractos de esta declaración. Dice: durante años numerosos, profesores han recurrido a los tribunales de justicia, cuyos resultados han sido dispares, pero que incluso en casos donde las sentencias han sido desfavorables para los recurrentes, el fundamento radica en la, comillas, excepción de prescripción de la acción. Cuestión meramente formal, circunstancia que si bien tiene sustento jurídico, no invalida el fondo de la situación, dada la existencia de las leyes y decretos que lo avalan, y el conocimiento público que dicha obligación no fue en su oportunidad ni en lo sucesivo cancelada, meramente por falta de recursos económicos de los municipios que asumieron la responsabilidad de administrar la educación. En resumen, este grupo transversal de diputados reconoce que, si bien existen detalles legales que ponen trabas a la existencia legal de la deuda, el fondo del asunto sigue siendo vigente, pues el pago se había acordado, por lo que las posteriores prescripciones y derogaciones no pueden actuar de manera retroactiva. Claro, esto por tanto se puede analizar como un problema social que no va a desaparecer solamente por la aplicación de doctrinas jurídicas como analizan los parlamentarios, citando de nuevo, entre comillas, por tanto, la obligación existe y como tal se transforma en un problema de orden moral del Estado de Chile, que este no puede desconocer por las graves consecuencias económicas, previsionales y sociales que se han provocado a los docentes afectados. El problema de la deuda histórica, al haber causado grave perjuicio a los docentes, por tanto ha pasado a ser un problema social, como ya lo mencionamos, que ha afectado de paso a la educación en general. ¿Cómo espera el gobierno incentivar esta formación de excelencia de profesores si los estímulos para que la gente más capaz se dedique a ellos son nulos? ¿Cómo espera el gobierno, si nos preguntamos sobre este problema, que los actuales docentes realicen sus funciones eficientemente si se les crean condiciones desfavorables para ello? Por lo tanto, podemos concluir que esta disyuntiva entre, por una parte, gastar plata para solucionar la deuda histórica y, por otra parte, invertir dinero en la calidad de la educación, en realidad es ilusoria, pues ambas acciones no se contradicen, sino que por el contrario son complementarias, al contrario de lo sostenido, por ejemplo, por el periodista Daniel Matamala del Canal 13, quien, olvidando su supuesta objetividad, en una entrevista con el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, sofistamente argumentó que por qué mejor el gobierno no destina esos dineros a mejorar la educación, en lugar de atender a reclamos gremiales, según la posición de este periodista. Lamentablemente, Gajardo se encontraba en un ambiente donde no pudo abandonar un tono políticamente correcto, pero perfectamente podría haber planteado una contrapregunta, en la cual cuestionara por qué el periodista no dona unos 5 millones de pesos a la educación, si de regalar el sueldo se trata. Exactamente. Bueno, dejamos este tema hasta acá, por razones de tiempo, y nos vamos inmediatamente con la segunda canción de la edición de Factor Universal, recordando que tenemos como invitado al grupo inglés Emerson, Lake & Palmer. Aquí en Factor Universal los dejamos con Still You Turn Me On. You could even be the man on the moon. Do you wanna be the player? Do you wanna be the string? Let me tell you something. It just don't mean a thing. You see, it really doesn't matter when you're buried in disguise. By the dark glass on your eyes, though your flesh has crystallized, still you turn me on. Let me tell you something, you just couldn't be more wrong. You see, I really have to tell you that it all gets so intense. From my experience, it just doesn't seem to make sense. Still, you turn me on. Estamos de vuelta acá en Factor Universal 2.0 en Radio Juan Gómez Millas, 104.5, otra comunicación. Les recordamos a todos los que nos están oyendo que nos pueden visitar a nuestra página web, a nuestro blog en factoruniversal.wordpress.com, donde podrán encontrar la página de la radio, también el link al podcast y también escribirnos a mail o también a los distintos temas que nosotros vamos publicando. Bueno, en este bloque, en estos dos bloques que nos quedan, tenemos una invitada especial, a María Belén Mesa, estudiante de pedagogía en pedagogía aquí en la Universidad de Chile y también licenciada en Historia de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás, Belén? Hola, hola, muy bien, gracias por haberme invitado. Bueno, gracias también por aceptar nuestra invitación. Queríamos preguntarte, bueno, para contextualizar un poco la entrevista, les contamos a nuestros auditores que vamos a hablar principalmente del problema de la vivienda en Chile. Y también lo vamos a enfocar desde un punto de vista histórico, pero también actual. En ese sentido, como primera pregunta, nos gustaría que nos contaras más o menos desde cuándo o cómo se ha considerado la vivienda como un problema en Chile. Bueno, como trabajo de tesis de licenciatura que yo realicé, pude constatar ciertos hitos históricos a lo largo del siglo XX chileno que consideraban la vivienda o la falta de ella como un problema social, político y económico también por extensión. Aproximadamente desde el año 1906 empezó como a gestarse toda esta movimentalidad en torno a la carencia de vivienda. Es ahí donde está el primer hito, que fue la primera como conformación de una liga de arrendatarios, que eran arrendatarios de conventillo, principalmente gente que venía migrando desde el campo a la ciudad. Entonces desde ahí nosotros podemos empezar como a configurar en el espacio santiaguino cómo esta gente se empezó a asentar en los lugares ni siquiera tanto marginales en la época, a principios del siglo XX, sino en el centro de la ciudad, que era también donde habitaba toda la élite santiaguina. O sea, en estas grandes casonas que eran divididas por propietarios y eran arrendadas. Entonces, a partir de el alza de los precios, de las precarias condiciones de vida en que vivían, se empezó a gestar todos estos movimientos en torno a la carencia de una vivienda más sólida, que fuera más salubre también. Después, en el año 1920, se conforma la segunda liga de arrendatarios del centro de Santiago, bajo el mismo prisma de nosotros nos falta la vivienda, pero ahí fue una interpelación no a los propietarios, sino al Estado. Ustedes como Estado, háganse cargo del problema que no han sabido solucionar. Y es tan importante el año 20-30 porque todos los retornados del Salitre empiezan a llegar a la ciudad. O sea, se asientan en la capital. A partir de toda esta migración en cadena que se da de los pequeños poblados llegar a las ciudades, por ejemplo Iquique, Antofagasta, desde ahí empezaron a llegar a la capital. Claro, además recordemos que también en la década del 30 principalmente Chile, bueno, en realidad el mundo atravesaba la coyuntura de la Gran Depresión. O sea, además del impacto del empeoramiento de la situación del salitre, además estaba la coyuntura de la Gran Depresión. Por lo tanto, existía como una coyuntura general de pobreza. Era el gran dilema del Estado chileno. O sea, los problemas políticos, económicos y sociales tenían que ser combatidos desde todos los frentes también. O sea, los arrendatarios claramente pedían solución al problema de la vivienda. No sé, los políticos, dentro de estar por encima o conseguirse por encima de la sociedad, también requerían cierto orden hacia el sistema. Entonces también el Estado o los gobiernos de la época se vieron en el dilema de qué atender primero, sí, la crisis o lo que ya nos faltaba desde antes. Entonces desde esa perspectiva el problema no fue solucionado, claramente. Y la crisis vino aún a ahondar más toda la conflictividad social de la época del 20 y del 30, principalmente. ¿Desde qué momento se podría establecer que los gobiernos, digamos, de Chile consideraron la vivienda como un problema principal a resolver? ¿Que se lo plantearon fundamentalmente como algo que era necesario resolver? Principalmente, si hay que situarlo en un año... fue cuando se alza en el gobierno del Frente Popular, que un poco la hipótesis que yo traté en mi trabajo de tesis, que con todo este lema del estado de bienestar, Uh-huh. Otorguémosle a las clases pobres, a los sectores populares, otorguémosle lo que nos piden un poco. Desde ahí, o sea, desde el año 30, del 30 hay un amplio margen, 30, 36, 37 aproximadamente. Ahora bien, esta, digamos, este reconocimiento por parte del Estado y de los gobiernos en general de que la vivienda ha sido, digamos, un problema grave en toda la sociedad, ¿cómo fue resuelta, digamos? ¿Fue esa falta de vivienda canalizada a estos mismos sectores que tenían estos problemas de vivienda, o bien solamente fue una mera discursividad estatal que se generó en torno a esto? Yo lo que planteo es que principalmente todo el tema de la solución de conflictos está siempre en el ámbito de los discursos, de lo que se quiere hacer, de lo que se va a hacer, de lo que se pretende hacer. Y en verdad, el Frente Popular, a pesar de ser una coalición de centro-izquierda, nunca pudo canalizar ni saber responder a las demandas en torno al problema de la vivienda. Por algo también después se justifican las tomas de terreno, porque hay algo que no se pudo resolver. O sea, ya las personas empezaron a ver cómo el Estado no podía resolver este problema. Tomémoslo los terrenos. Ya si el Estado no nos responde, nosotros respondemos alternamente. Claro, como una forma de generarse por sí solos una solución ante la incapacidad, por así decirlo, del Estado de proveerle techo. Sí. Finalmente. Termina la primera parte de esta entrevista. Y les recordamos a todos que estamos en la Radio Juango de Milla 104.5, otra comunicación, y que nos pueden escuchar también a través de nuestro podcast en radiojgm.blogspot.com. Nos vamos con otra canción del invitado del día de hoy, que es Emerson, Lake and Palmer, con la canción The Barbarian, aquí en Factor Universal. Estamos de vuelta aquí en Factor Universal 2.0 y vamos a continuar con la entrevista que habíamos empezado en el bloque anterior. Recordemos que estamos con María Belén Mesa, estudiante de pedagogía aquí en nuestra Universidad de Chile y también licenciada en Historia de la Universidad Andrés Bello. Bueno, Belén, hasta en el bloque anterior principalmente vimos en parte de la historia de la vivienda como problema. También analizamos de qué manera las coyunturas económicas y sociales de cierta manera repercuten en el problema de la vivienda y de qué manera también el Estado ha respondido a esto. Llegamos, por lo tanto, estábamos más bien en la época, por así decirlo, de las tomas. ¿Qué pasó desde ahí en adelante, más o menos? Bueno, principalmente desde los años 30, 40, 50, lo que vino fue una institucionalización del conflicto. Uh-huh. O sea, vale decir que los políticos de izquierda comenzaron también a preguntarse qué es lo que estaba pasando. O sea, y dónde el apogeo como de esta institucionalización del problema de la vivienda, yo lo puedo situar principalmente cuando Salvador Allende legitima las tomas de terreno. O sea, ya no las ataca, uh-huh, como había hecho Frei Montalva ni Jorge Alessandri, sino que las justifica en respuesta a, no hacia la incapacidad del Estado para otorgar una solución, sino hacia los privados o hacia el capital, que era el principal culpable de que las clases más pobres no pudieran otorgarse un espacio para vivir. Bueno, o sea, desde esa, así lo puedo situar yo. Claro, exactamente. De hecho, si hacemos una visión desde ese punto hasta actualmente, vemos que claramente el Estado ha dejado siempre de lado, digamos, esa responsabilidad, entre comillas, de la vivienda, dejándola siempre en manos de los privados. De hecho, ahora podemos ver que, por ejemplo, gran cantidad de gente que tiene problemas de vivienda, como podrían ser los inmigrantes, se está volviendo a la dinámica primigenia, digamos, de la vivienda, viviendo en CITES, viviendo en lugares que prácticamente, si viéramos las condiciones de vida donde están viviendo, por ejemplo, peruanos, ecuatorianos, etcétera, están viviendo como si estuviéramos en 1920. ¿Cómo tú podrías analizar este fenómeno actualmente? De la misma forma como tú lo decías, o sea, estos inmigrantes, principalmente los peruanos, que llegan acá a Chile por no tener un lugar donde habitar y por ser tan costoso el habitar en la ciudad, principalmente, empiezan a sentarse en estas grandes casonas que todavía quedan, en algunas quedan restos, uh-huh, con los mismos, no los mismos propietarios, pero sí los propietarios parten de la misma lógica que se daba en el 1920. O sea, en una pieza que puede haber sido, no sé, de 10 metros por 10 metros, se pueden hacer 5 piezas. Entonces ahí viven 3 personas o 4 personas. Entonces, o familias enteras incluso. O familias, claro, enteras en piezas de 2x2. Porque principalmente los inmigrantes no ganan más allá de, no sé, 200, 300 mil pesos. Entonces, el habitar acá en la ciudad no es barato. Entonces ellos pagan alrededor de 40, 50 mil pesos por habitar una pieza sin ventanas, sin ventilación y con un baño que comparten con todo el edificio, por decirlo así. Claro, entonces, más allá de los problemas de comodidad o incluso de dignidad humana que se pueden considerar al respecto, incluso existen inconvenientes peligrosos incluso para la salud y la vida de quienes habitan ahí. Por ejemplo, Los incendios. Sí. Hemos visto en los últimos meses cómo se incendian CITES enteros porque se saturan los enchufes. Y al vivir tanta gente, las conexiones eléctricas simplemente no resisten y se queman, y se quema todo el edificio. Considerando además la antigüedad de estas conexiones. O sea, son casas que tienen 90 años, algunas 100 años, las que están en el centro de la ciudad o en el perímetro entre Avenida Mata, el Parque Los Reyes, claro, por Balmaceda. Son casas que ahora en este año están cumpliendo muchas 100 años, 90 años, y que nunca han sido restauradas ni cambiadas sus conexiones. Claro, y lo importante es que no fueron construidas para eso. No. Entonces, por lo tanto, podemos ver que esta solución, entre comillas, de los CITES es más bien una por omisión ante, o sea, ante la omisión de la acción del Estado. Es decir, dado que el Estado no provee vivienda suficiente como para que esta gente pueda vivir más dignamente, se instalan en estas casas que inicialmente no están destinadas para ello. Por lo tanto, se generan todos estos problemas prácticos, por así decirlo. Bueno, Belén, te queríamos dar las gracias por haber venido al programa. Que en gracias honor del a ustedes tiempo, por invitarme. Que en honor del tiempo tendremos que terminar esta interesante entrevista ahora mismo. Y dejamos a todos nuestros auditores para que sigan informándose con relación al tema. Nosotros vamos a escribir al respecto en nuestro blog Factor Universal y para que nos visiten y comenten lo que nosotros hemos conversado ahora. Bueno, ahora como dije, nos vamos a despedir. Espero que nos escuchen la próxima semana además. Y los dejamos acá, en Factor Universal 2.0, en la radio Juan Gómez Millo 104.5, dando señales. Chao, que estén muy bien. Chao, nos vemos.